Cantar de los Cantares. Es un libro de la Biblia bien conocido, pero no muy bien entendido. Son 8 capítulos de poesía de amor, y aunque tiene una introducción y una conclusión, el libro no tiene ningún diseño literario rígido, y eso es porque es una colección de poemas. Y no se supone que sean diseccionados o desarmados. Se supone que sean leídos como un todo fluido y que simplemente sean disfrutados. La primera línea del libro nos dice qué es el Cantar de los Cantares, que es una expresión hebrea como la de Rey de Reyes. Esto es una manera hebrea de decir lo mejor de todo, así que esta es la mejor canción de todas. Se nos dice en la primera línea que este Cantar de los Cantares es de Salomón, lo que podría significar que él es el autor. Su nombre inicia el libro después de todo. Pero conforme lees los poemas, descubres que la voz principal es la de una mujer llamada la esposa. Y aunque también hay una voz masculina, no parece ser la de Salomón. Salomón se menciona algunas veces en los poemas, pero él nunca habla. Y tienes que admitir que Salomón es un candidato muy extraño para escribir este libro, ya que tuvo 700 esposas. Y los amantes en Cantares solo tienen ojos uno para el otro. Así que el de Salomón probablemente significa en la tradición de sabiduría de Salomón. Él era conocido por su sabiduría, su poesía, su amor por aprender acerca de cada parte de la vida. Y Salomón se convirtió en el padre de la literatura de sabiduría en Israel. Así que su legado se transmite aquí a través de una colección de poemas de amor que exploran la experiencia humana del amor y del deseo sexual. El poema inicial nos presenta el tema básico de este libro. Escuchamos la voz de la joven mujer que se deleita en su hombre, un pastor. Ellos todavía no están casados, pero queda muy claro que están comprometidos y que no pueden esperar para estar juntos. Desde la introducción, los poemas fluyen de un lado a otro, de la voz de la mujer a la del hombre, cambiando de escena a escena sin ninguna secuencia o narrativa clara. Los poemas se mueven en estos ciclos sinfónicos y las imágenes y las ideas claves se repiten y se desarrollan. Uno de los temas básicos que unen los poemas es el intenso deseo que esta pareja tiene de estar juntos, expresado a través de su constante búsqueda y encuentro. Así que después del poema inicial, se separan, pero están buscándose el uno al otro. Entonces la mujer clama, o se despierta de un sueño, o va a buscar a su amado, y en más de una ocasión se encontrarán y se abrazarán. Y luego, cuando las cosas se empiezan a poner un poco intensas, la escena cambiará súbitamente y una nueva escena se iniciará. Ellos están separados, buscándose el uno al otro, y así continúa. Otro tema repetido es el gozo de la atracción física de esta pareja. Varias veces hacen una pausa y se describen el uno al otro con elaboradas metáforas. Y aquí es muy útil saber que estas imágenes y metáforas en la poesía hebrea no son primariamente visuales. Si intentas dibujar una imagen de estas personas basado en las metáforas, terminarás con algo que luce muy, muy extraño. Lo que se supone que hagas es reflexionar en el significado de estas imágenes en relación con el hombre y la mujer. Así que vas leyendo a través de los ciclos de poemas y la tensión sigue subiendo en la medida que crece su deseo, gozo y atracción. Y esta repetición en espiral es una forma poética de acrecentar y enfocarse en el misterio y el poder del amor sexual. Todo se une en la conclusión, la cual hace una pausa para resumir de qué se tratan estos poemas. Fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol los celos. Sus destellos son destellos de fuego, la llama misma del Señor. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo lograría ser despreciado. El poema resalta el poder y la intensidad del amor, y cómo es tanto hermoso como peligroso. Como el fuego, el amor puede destruir a las personas si se abusa de él, o dar vida si se le protege. A final de cuentas, el amor expresa el insaciable anhelo humano de conocer, ser conocido y deseado completamente por otro. El amor es una de las experiencias más trascendentes y misteriosas de la vida humana, y como parte de la tradición de sabiduría de la Biblia, este libro dice que el amor es un regalo de Dios. Después de esto, tenemos un extraño poema acerca de Salomón, intentando hacer lo que el poema anterior acaba de decir, que es imposible: comprar el amor. La mujer rechaza la oferta de Salomón, y luego el libro concluye con el hombre y la mujer, otra vez separados, y uno en la búsqueda del otro. Él clama para escuchar la voz de ella, y ella le suplica a él que huya con ella, y así termina el libro. Es un final completamente abierto, pero eso es muy parecido al amor, que nunca en realidad concluye, porque siempre hay algo más para descubrir y buscar en tu amado. Así que el verdadero amor no tiene final, y tampoco este libro. A través de la historia, la gran pregunta que provoca Cantares es, ¿por qué hay poesía de amor en la Biblia? A través de la historia, ha habido tres interpretaciones principales de este libro. En la tradición judía se leía como una alegoría, cada personaje como un símbolo. La mujer es Israel, el hombre es Dios, y su amor es un símbolo del pacto entre Dios e Israel hecho en el monte Sinaí cuando fue entregada la Torá. Esta perspectiva fluyó en la tradición cristiana, pero los personajes fueron cambiados, así que se trata del amor de Cristo por su pueblo, la Iglesia. Y esta interpretación fue inspirada por las palabras de Pablo en Efesios 5, que el amor del esposo cristiano por su esposa es un símbolo del amor de Cristo por la Iglesia. Lo que es interesante es que en los últimos 100 años, en descubrimientos arqueológicos entre los antiguos vecinos de Israel en Egipto y Babilonia, ha aparecido toda clase de antigua poesía de amor que es muy similar al lenguaje y a las imágenes de Cantares. Vemos que la poesía de amor era una parte significativa del ambiente cultural de Israel, lo que ha llevado a que la mayoría de los expertos hoy vean a Cantares como lo que representa en sí mismo, un arreglo de poesía de amor israelita que reflexiona en el regalo divino del amor. Pero eso no significa que solo sea poesía de amor antigua. Hay una característica clave de estos poemas que resalta cuando los lees como parte del Antiguo Testamento, y es el abrumador uso de metáforas sobre un jardín. Hay ecos poderosos del jardín del Edén y de la escena idílica de la pareja casada en los primeros capítulos de Génesis. La imagen del hombre y la mujer desnudos y vulnerables, pero completamente unidos y seguros el uno del otro. Esto resuena en el trasfondo de Cantares. Es como si en estos poemas estuviéramos siendo testigos del amor de una pareja cuya relación está limpia de egoísmo y pecado. Así que, a final de todo, la canción ofrece esperanza de que aunque nuestras relaciones son frecuentemente distorsionadas por el egoísmo, el amor es un regalo trascendente. Y esto debe apuntarnos a algo mayor, al regalo del amor de Dios que un día permeará y transformará su amado mundo. Y de eso trata Cantares.